Por la situación esta de Olivia, nosotros somos de Máximo Paz. Yo soy Jorge Santander, muchos me conocen por Micio en el barrio o mucha gente de mi entorno también. Olivia es mi sobrina, tiene 4 años, Olivia Rodríguez. Y bueno, nada, está padeciendo hoy la enfermedad de leucemia que le detectaron porque vino acumulando más o menos hace un mes atrás. Una serie de cosas que le perjudicaba caminar y nada, hasta que saltó coágulo de sangre por la nariz, la boca. Eso en primer lugar. Después, lo que se hizo con mucha gente fue, yo armé un flyer y se lo pasé a mis amigos más íntimos. Poniendo un CBU que es de mi hermana, porque mi sobrinita está internada en el Hospital Posadas. Entonces pusimos un CBU para que todos los amigos más íntimos vayan colaborando, 10, 20, 50, 100, lo que sea. Debido al gesto de la gente, de los amigos, dirigentes, jugadores, que todos nos llamaron, se ofrecieron a donar, y camiseta, ejemplo, el Ale Noriega, que jugó en Cañuela y hasta el día de hoy está en el ascenso, otros amigos, no sé, expresidente Chacarita que me llamó y tuvimos una charla también. Bueno, así sucesivamente mucha gente se sumó a la donación de muchas cosas, del rock, la tibia de nuestra amiga, amigo carnicero, y bueno, por parte de la familia que vive ahí Máximo Paz, de los Rodríguez, que vienen a ser mi cuñado, están organizando campeonato penal y van a hacer una movilización también con torneo de fútbol. Lo que más se necesita hoy es, obviamente, que Olivia esté bien, ¿no? Eso es lo primordial. Y después lo que se va a utilizar con el tema del traslado, porque es un tratamiento de 1 año, con suerte si todo va bien, para la recuperación. La leucemia es del grado B, la que tiene en la sangre. Y si ella lo resiste todo normal, se podría estar curando dentro del año, año y pico, como mucho. Nosotros lo que pedimos es la solidaridad de la gente, el que puede, el que no, cooperar con lo que sea, para el municipio de Cañuela también, que creo que se comprometió Marisa Fassi, si no me equivoco, a donarle unas cosas a mi cuñado que se llama Daniel Rodríguez, para también terminar la casa, que tienen esas necesidades para que la nena también esté en un lugar en condiciones dignas como para que el tratamiento que se le haga no le perjudique en la salud, obviamente. Así que desde ya estoy agradecido a todos, a ustedes también por haberse contactado conmigo. Y nada, desde acá darle las gracias a toda la gente que se conmovió con el caso y que lo están siguiendo día a día para que todo salga de la mejor manera posible. Y que también los médicos nos dieron la noticia que por ahí un tiempo la nena deje de caminar. Al ser una leucemia que está en la sangre y perjudica un poco la cadera, puede ser que un tiempo no camine la nena. El tratamiento lo van a hacer todo en el Posada porque ya hicieron todos los análisis, lo hicieron ahí. Para contactarse pueden al 11 40 78 01 50. A ese número se pueden contactar. Te repito, 11 40 78 01 50. Para contactarse también para lo que sea de donaciones o para lo que tengan que hablar. Todo lo que depositen o lo que se recaude va directamente a esa cuenta que le llega a ella. Si con todo este tratamiento largo que lleva de 1 año, la idea es que no quede en el olvido y que la gente medianamente en el transcurso de lo que es el tiempo vaya, se recuerden el caso para poder hacer sus donaciones de distintas formas.